digo don Pecho, diré don Pacho. ¿Cómo le ha ardido? Digo, ¿cómo le ha ido? ¿Qué ha habido pues el hombrecito? ¿En qué le puede servir al hombrecito? Aquí vengo, digo, aquí vengo, pa' que me venda unos discretos, digo, unos disquitos. ¿Y como cuáles serán, amigo mío, el hombrecito? Póngame la ley del muerto, diré la ley del monte. Amanecí babeando, diré bebiendo. Me muestra la embarazada, digo, la envilecida. Panes amargos, digo, penas amargas. Y le mete candela al muerto, diré candela al monte. Qué pena con el hombrecito tan cliente mío, pero no los tengo. Entonces me pone en brazos del rescoldo, digo en brazos del recuerdo. Me muestra la mortecina, diré la momposina. Y me pone la morfina, diré la martina. Mierda y visor, digo viejo farol. María se lo ve, digo María Salomé. Tampoco los tengo, qué pena con el hombrecito, tampoco los tengo. Entonces muéstreme los murlos, digo muéstreme las mirlas. Me vende la mazamorra, digo la zarzamora. Y me muestra la negra dura, digo la negra duda. Y me pone el sufragio, diré el naufragio. Del Pipo Agarra, digo de Pepe Aguirre. El revueltero, digo el fornalero. Y la Coca-Cola, digo y la colegiala. Tampoco los tengo, hombre, y saber que hace un año los vendió. Qué pena con el hombrecito, ¿cuáles otros le puede servir? Muéstreme el aguacatero, diré el aguardientero. Pobre se fue, digo pobre y sin fe. Póngame la revolución, digo la resignación. Y me vende la sombrilla, digo la amparilla. Tampoco los tengo, pero sí se los voy a mandar traer al hombrecito para que no perdiera la avenida por aquí desde tan lejos. Entonces écheme lejos del tombo, diré del tambo. Y me muestra los garroteros, diré los gotereros. No me digan corbata, digo no me digan cobardes. La víspera del boñuelo, digo la víspera de año nuevo. Lejos me haré, digo lejos me iré. Y me vende el copito de marihuana, diré el copito de hierba buena. Ya ves, tampoco los tengo, hace un año que los tenía, hombre. Qué pena con usted, pero sí le puedo mandar traer. Día que un año los tengo listos, con un paquetito bien hechecito ahí, bien al hombrecito como se lo merece. Y el almanaquito, y baile un papelito ese de Navidad también.